Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer. Para retener. Para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Bueno, todo encaja, Oscar, ¿no? Ajá. Encaja tanto este audio que acabas de pasar. A mí me llegó como WhatsApp, creo que ayer o antes de ayer. Sí, sí, sí. Es una señora de nada menos que 95 años en un programa televisivo español. Digna de todo aplauso, digna de toda emoción realmente, porque tiene una juventud en sus 95 años envidiable por muchísimos jóvenes, envidiable por muchísimos jóvenes. Y hoy vamos a seguir hablando de alguien que indudablemente también luchó por sus derechos, como decía esta señora recién, porque si uno no lucha y no defiende sus derechos, hay otros que se apropian de ellos o que violan nuestros derechos. La señora lo dijo con todas las palabras o con todas las letras, dijo que era el capitalismo. Exacto. Tanto exacto, como lo que recién hace un ratito comenté, que es el comentario, fue el comentario de un genio, como Stephen Hawking. Vamos a seguir hablando de esta heroína de los derechos de las mujeres, en este caso, que fue Flora Tristán. Recuerdan que hace un par de viernes hablamos de ella también. Y el tema es tan extenso, tan rico por lo menos y tan sentido por mí, que decidí hacerlo en dos partes y hoy vamos a tratar la segunda parte. Les recuerdo que Flora nació en París en 1803. Y hasta los 5 años formó parte de una familia de la alta sociedad parisina y latinoamericana al mismo tiempo, porque era hija de un militar peruano. E hija de una mujer de la sociedad francesa o parisina. Tras la muerte del coronel Tristán, que fue su padre, Flora y su madre se quedaron en una miseria espantosa. Esto más o menos lo habíamos comentado la vez anterior. Terminaron viviendo en barrios marginales de París. El por qué fue esta miseria tan extrema que padecieron, porque los padres se habían casado por una ceremonia religiosa solamente y no lo habían hecho el casamiento civil, digamos, en el momento, con lo cual ella era una hija ilegítima, una bastarda para la sociedad francesa. Esto significó la pérdida de todos los derechos, ¿no? De ahí la situación de miseria extrema en la cual quedaron ambas. A los 16 años Flora empezó a trabajar, ubiquémonos a comienzos del siglo XIX, ¿no? A los 16 años Flora comenzó a trabajar en un taller de litografía y allí había un dueño de este taller que poco tiempo después Flora se casó con él. Era un hombre brutal, cruel, la maltrató, le pegaba, la hostigaba de todas las maneras. Al cabo de tres o cuatro años de convivencia con este hombre, abandonó este hogar marital, como diríamos. Estaba embarazada por tercera vez cuando lo abandonó. Cuando se estaba recuperando, Oscar, del parto de la última hija, Aline se llama esta hija, Flora leyó la obra de una mujer inglesa llamada Mary Wollstonecraft, que había vivido a mediados del siglo XVIII, el siglo anterior. Esta mujer había sido filósofa y escritora, y nada menos que en el siglo XVIII, encima, un siglo antes que Flora, se pudo establecer como escritora profesional, independiente, en Londres, algo que era absolutamente inusual en la época. Y escribió una obra que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Esta obra es del año 1792 Y allí argumenta claramente que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación. Claro. Flora comenzó a nutrirse de las ideas de Mary Wollstonecraft y se convirtió en un libro que comenzó a abrir su conciencia feminista, y no solamente abrirla, sino a cristalizar en ella sus pensamientos feministas. Comprendió que por su lugar de hija ilegítima, porque por esta circunstancia azarosa, por otro lado, y como esposa separada y perseguida, era doblemente paria, ¿no? A los 22 años, acordate que a los 16 comenzó a trabajar, habían pasado apenas 6 años y ya había tenido 3 hijos, y ya se había casado y se había separado. Ahí se armó de coraje y abandonó su hogar para trabajar como criada en una familia inglesa. También inició una lucha sin fin, prácticamente, legal, por la custodia de sus hijos, que duraría más de 12 años esa lucha, ¿no? Digo que siempre tengamos presente que esto se sucedía en los primeros años del siglo XIX, porque a veces escuchamos litigios así tan duros y tan excesos, siglo XXI, hoy, ¿no? Hoy también, en luchas por la tenencia de los hijos menores en matrimonios separados. 12 años duró esa lucha legal. Digamos que todas sus vivencias no podemos decir más que fueron amargas, o por lo menos bastante amargas, y esto fue despertando esas vivencias personales y de su propia historia de vida, fue despertando un pensamiento en ella y una actitud que podríamos decir que son precursores del feminismo. En ese tiempo viajó por muchos países o varios países haciendo trabajos de toda clase y tomando conciencia de la condición, que plasmó en un primer libro de ella que se llama Peregrinaciones de una paria. El marido, este cruel y brutal, se llamaba Chazal, André Chazal, fue encarcelado y ella finalmente pudo liberarse de él, ¿no? Y ganarse la vida como periodista y volcarse a sus escritos, al tiempo que multiplicaba su energía para hacerse de una educación y de una cultura que no la había podido tener. En Londres entró en contacto con los obreros que malvivían en la sociedad victoriana. En Francia se vinculó con dos grupos, uno de ellos se llamaba Sansimonianos. Este grupo sansimoniano fue una primera experiencia práctica, te diría, del socialismo. Aunque se discute, los críticos y los teóricos discuten si las propuestas de los sansimonianos fueron realmente socialistas, porque era un socialismo aristocrático, en realidad. Y también se nutrió de otro grupo del momento que se llamaba, o se llamaban, furieristas. Era un modelo utópico, ¿no? De carácter comunitario, digamos, como había alguien que lo proponía, que era un tal señor Charles Fourier, pero bueno, era un modelo utópico de carácter comunitario, de pequeñas comunidades donde uno se autoabastece y se autoadministran. Utópico, porque esto no existía, no era posible a comienzos del siglo XVIII ni nunca, francamente. Sí, exacto. Todos esos años de tanto sufrimiento, de tantos viajes, de tantas idas y venidas, maduraron a Flora, indudablemente, y la convirtieron en una de las luchadoras quizás más activas del Partido Socialista. Hay una obra que se llama, un texto de ella que se llama La Unión Obrera, que la publicó o fue publicada en 1840, que ponía el acento, insisto en que recordemos de qué época estoy hablando, sí, ¿no? Claro. Recordemos de qué época, ¿sí? ¿Qué pasaba en nuestro país, por ejemplo, o en América en aquellos momentos, ¿sí? Ponía el acento en este texto, La Unión Obrera, en la necesidad de trabajar por los derechos de los trabajadores. ¡Wow! no solamente se ocupaba de las mujeres o de la reivindicación de derechos femeninos, ¿no? 6 años después aparece, ya estando muerta Flora, aparece otro libro de ella, Emancipación de la Mujer, en 1846, en la que reclamaba para las mujeres el mismo acceso a la educación que los hombres y la misma situación igualitaria dentro del matrimonio. Cosa que, Héctor, creo que en nuestro país la misma situación igualitaria del matrimonio fue en la época de Alfonsín, en 1985. ¿Unos cuántos años después? 1985, hace 33 años atrás. Flora muere muy joven, en realidad muy joven, en 1844, tenía apenas 41 años. Y quiero comentarte tres libros que quizás son, o dos, porque Peregrinaciones de una paria, ya se los comenté, fue cuando emprendió estos viajes bastante innumerables para el momento. Uno de ellos te comenté, o les comenté, que fue La Unión Obrera, es de 1840. Las organizaciones sindicales actuales, las actuales, quienes en su mayoría la ignoran, ignoran a Flora Tristán. Mirando alguna cosa encontré discurso de Maduro sobre ella. Sobre Nicolás ella. Maduro hablando sobre ella. Sí, sí, sí, sí. Le deben a Flora la base de su existencia. O sea que casi podríamos decir que nuestra CGT, como cualquier otra organización sindical, le deben a esta heroína del feminismo la base de su realidad. La idea central y superadora en Flora Tristán es la unión de la clase obrera en tanto esquema de un partido o una organización política de los obreros. Casi el ABC del socialismo, es lo que yo estaba diciendo. Sí, sí. Frente a esa realidad, solo queda, decía, la lucha organizada por el reconocimiento de los derechos. Hoy, en el año 2018, una anciana de 95 años lo vuelve a decir. Sí, sí, lo vuelve a decir. Y el otro texto de 1846, que apareció post-mortem, digamos, porque ella había fallecido 2 años antes, busca en él, por todos los medios, demostrar... Espérate que se me escapó. Demostrar la realidad... utilidad de la mujer en el desarrollo de la sociedad. Digamos que lejos de mantenerlas a las mujeres ocultas, encerradas, aisladas, el desarrollo de la sociedad las considera útiles ellas para el desarrollo de la sociedad. Hay que tomar en consideración, dice algún crítico, que en el siglo XIX la mujer no solamente era considerada como extraña, sino también como extranjera cuando ella se casaba por el hecho de la coacción exogámica, puesto que ella viene de otra parte, de otra familia, es decir, de otro núcleo familiar, se incorpora al núcleo del marido, por eso era una extranjera. Extranjera en la familia del marido. Sí, sí, sí, sí, como si fuera otro país, otra familia, es otra cosa. Era, exactamente. La mujer aparece como un ser del lado de la naturaleza, no de la cultura, de la salvajería, decía ella, casi un animalito, ¿no? Mientras que la cultura estaba puesta bajo el signo de la masculinidad. La mujer entonces estaba considerada indudablemente como un ser inferior. Todo esto tratado por una mujer a principios, antes de la mitad del siglo XIX, realmente es como para tenerla en cuenta, y no es un personaje de la historia y del pensamiento demasiado tenido presente. No. Así que bueno, hasta aquí el relato de esta heroína, de esta casi fundadora del feminismo, mitad francesa y mitad peruana.